Comienza Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. ¡Cállate, Browning! No tiene gracia. Si esto te parece una broma, no, no tiene gracia. ¡No es una broma! ¡No es una broma! ¡Alex, tranquilo! ¡No es una broma! ¡Siéntate! ¡Pero vale! ¡Se va a estrellar! ¡Le sacaremos del avión si continúa así! ¡Yo! ¡Me saco yo mismo! ¡Alex, suéltale! ¡Nos vamos todos una vez en el avión! ¡Dios, salid del avión! ¡Quedaos todos donde estáis y no os mováis! ¡Ese puto avión se va a estrellar! ¡Va a explotar! Ve a ver qué le pasa. Pasajeros con destino Hong Kong... Alex, cuéntame qué te ha pasado. Lo he visto. No sé cómo lo he visto. Lo he visto en la pista. Lo he visto despegar. Lo he visto por la ventanilla. Lo he visto en el suelo y... No. La cabina empieza a temblar, ¿no? Y la parte izquierda explota. Y luego explota el avión entero. Y era tan real como si fuera de verdad, ¿sabes? Alex, has debido dormirte. ¿Nos echan del avión y nos perdemos? ¿Qué, en mediodía en París? ¿Todo porque Browning ha tenido una puta pesadilla? ¡Joder! Cuatro y nueve minutos, tres y nueve en Canarias. Buenas noches, amigos, o buena madrugada. Bienvenidos a Sexta Dimensión. ¿Creen que es posible soñar, como hemos escuchado en este caso, en este corte de esta película, con acontecimientos que más tarde se cumplen tal y como los habíamos soñado? ¿Existen los sueños premonitorios? ¿Qué casuística hay al respecto? Los casos de auténticos sueños premonitorios abundan desde la más remota antigüedad y esta noche se los vamos a contar aquí, en Sexta Dimensión. Les vamos a hablar de muchas cosas en referencia a este asunto, información como siempre procuramos de primera mano y absolutamente contrastada. Como invitado de honor tendremos a toda una eminencia en la materia, el profesor Don Luis Cencillo. Le haremos muchas preguntas en torno a los sueños. Ah, y no se pierdan, esta madrugada, los sorprendentes testimonios de una de tantas oyentes que se ha puesto en comunicación, en contacto con nosotros. Escucharemos la narración de algunos de sus sueños que se han cumplido al pie de la letra. Les aseguro que son, algunos de ellos, espeluznantes. Estas y muchas cosas más esta madrugada en Radio Nacional de España. Bienvenidos al mundo del misterio. Los saludos de todo el equipo que hace posible esta emisión de Sexta Dimensión. Marc Gasca, Marc, buena madrugada. David Pérez, David, buenas noches o buena madrugada. Fernando Vázquez en la subdirección, locución y edición, que esta noche le hemos dejado trabajando y haciendo otras cosas. Damos la bienvenida esta madrugada a nuestra locutora, Amalia Rodríguez, en la locución. Amalia, buenas noches o buena madrugada. Muy buenas noches, Santiago. Estate tranquila, estás en familia. Una gran familia, eso sí, muy numerosa, la de Radio Nacional de España, la de Sexta Dimensión. Y bienvenida. Y reciba los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Antes de entrar en el apasionante mundo de los sueños premonitorios, el tema de esta noche, debemos destacar dos noticias que esta semana nos han llamado poderosamente la atención. El descubrimiento del, según los astrónomos, el primer planeta habitable fuera del sistema solar, y las impresionantes fotografías en tres dimensiones del astro rey, el Sol. Amalia, cuéntanos brevemente, vamos con la primera, ese descubrimiento del, según los astrofísicos, el primer planeta habitable fuera del sistema solar. Así es, Fernando. Un planeta de tipo terrestre habitable, capaz de alojar vida extraterrestre, ha sido descubierto por astrónomos del Observatorio de La Silla, en Chile, en un sistema planetario fuera del sistema solar. Este exoplaneta, que orbita alrededor de las estrellas Gliese 581, a 20,5 años de la luz de la Tierra, es el primero de los cerca de 200 de su tipo que posee a la vez una superficie sólida o líquida y una temperatura similar a la de la Tierra. Y es también el más ligero, según los astrónomos. La gravedad es una superficie de 2,2 veces la de la Tierra. Y es que es evidente, 200 planetas, comentaba Amalia, que se han descubierto hasta el momento, que puede haber la posibilidad de que exista vida, vida como en la Tierra o no, no lo sabemos, pero es impensable a estas alturas de la película pensar, y lo dicen los propios astrofísicos, que en todo el universo estemos aquí, en un punto perdido en la inmensidad del universo, nosotros, en el planeta Tierra. Amalia, vamos con la segunda noticia antes de entrar con los sueños premonitorios. Vamos con esas fotografías que son espectaculares. Supongo que la mayor parte de los oyentes las han visto, pero para los que no, se las contamos. Las fotografías en tres dimensiones del Sol, Amalia. Pues te cuento, Santiago. Científicos de la Universidad de Gales, en el Reino Unido, han obtenido las primeras imágenes en tres dimensiones del Sol a partir de los datos enviados por el Observatorio de Relaciones Terrestres Solares de la NASA. Este logro supone el mayor avance de la ciencia solar de los últimos 10 años, nos cuentan. Según los ingenieros de la Universidad de Gales, que han desarrollado un programa, han convertido en imágenes en tres dimensiones los datos que envían las dos cápsulas del Observatorio Estéreo, que desde octubre pasado operan en órbitas separadas en torno al Sol. Sexta Dimensión, Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Y nos metemos de lleno con el tema de esta noche. ¿Qué es un sueño premonitorio? ¿Se trata de un fenómeno paranormal? ¿Tiene alguna explicación científica en nuestro cerebro, quizás? No lo sabemos. Todo parece indicar que, en efecto, se trata de un tipo de clarividencia. Los sueños premonitorios se encuadran, dentro de la parapsicología ortodoxa, en el campo de la precognición, que es una de las muchas formas de clarividencia. Se trata de un fenómeno paranormal que pertenece al grupo de los psi-gamma, o de efectos subjetivos o psíquicos. Lógicamente se podrían añadir muchísimas cosas a esa definición que nos acaba de ofrecer Fernando Vázquez, pero baste esa explicación de lo que es un sueño premonitorio. Quizás en otros programas hablaremos de los fenómenos concomitantes o paralelos que se dan en el estado onírico, por ejemplo, un tema que ya tratamos aquí en Sexta Dimensión, como son las experiencias extracorpóreas, esas experiencias fuera del cuerpo de las que ya hablamos, pero que se dan con mucha frecuencia en el estado onírico o de sueño, y también el significado de los sueños que tendremos aquí, así me lo comunicó por teléfono al profesor Cencillo, para interpretar una noche, especialmente los sueños de todos ustedes. Vamos a hablar ahora de un personaje, Artemidoro. ¿Quién fue este personaje histórico y qué relevancia tuvo la interpretación de los sueños en la antigua Grecia? Se trata de uno de los primeros estudiosos de la historia que se aplicó a la interpretación de los contenidos oníricos. Uno de los mejores y más celebrados intérpretes antiguos de esas revelaciones fue Artemidoro, un adivino griego que ejerció su oficio en el siglo II de nuestra era. Artemidoro aseguraba a los fieles lectores de sus libros de sueños que vivía consagrado al estudio del tema. No he hecho otra cosa día y noche sino meditar y emplear mi espíritu en el juicio y la interpretación de los sueños, afirmaba solemnemente. El mismo Freud llegaría a reconocer su destreza en el análisis. El viejo adivino griego reconocía que los sueños eran tremendamente personales, variados y complicados, porque nuestro espíritu y naturaleza son fértiles y se recrean y complacen en la variedad. Para llevar a cabo sus interpretaciones, estudiaba tanto al soñador como lo soñado, inquiriendo todo lujo de detalles acerca de su condición, ocupación y antecedentes. Artemidoro dividía los sueños en dos clases: los procedentes de la vida cotidiana y los que pertenecían al futuro. Como ejemplo de estos últimos, citaba el de alguien que sueña que le están afeitando la cabeza. En general, es un mal sueño, pues significa lo mismo que la desnudez, y predice una desgracia terrible y repentina. Para los marinos significa claramente naufragio, y para el enfermo, un grave colapso, aunque no la muerte. Además, el que le rapen a uno el cuero cabelludo significa cancelación de intereses cuando se trata de un deudor, pero para otros supone una pérdida por culpa de quienes le han cortado el cabello, pues decimos que alguien lo han pelado cuando ha sufrido una pérdida y ha sido engañado por otra persona. Los libros de sueños de Artemidoro estuvieron vigentes bajo una u otra forma durante más de 1000 años y siguieron siendo publicados y consultados, aunque los racionalistas se burlasen de la idea de que los sueños pudieran tener algún significado. Artemidoro, uno de los primeros intérpretes de sueños en la antigua Grecia, hace ya de eso muchos siglos, es interesado a los antiguos, los sabios, los estudiosos, las personas que se interesaban por los conocimientos, por saber qué había detrás de esos contenidos oníricos, detrás de esos sueños. Amalia, vamos a hacer un poco de historia. No se lo pierdan, porque no se pierdan todo el programa, lógicamente, pero este es un punto muy interesante. Enseguida el profesor Cencillo, y antes una oyente de Sexta Dimensión, Mamen, que nos mandó un email, me contó una serie de experiencias de sueños premonitorios, y realmente esos casos son muy, muy sorprendentes, y los traemos esta noche, esta madrugada, aquí a los micrófonos de Radio Nacional de España. Amalia, hacemos historia. Así es, Santiago. A continuación vamos a contarles resumidamente los sueños premonitorios de algunos destacados personajes de la historia. Son estos. Sócrates, 3 días antes de morir, comentó a su discípulo Critón que había visto en sus sueños una bella dama que le llamaba por su nombre y le recitó unos versos de Homero. Dentro de 3 días veréis los campos. Y efectivamente, 3 días después, se ejecutó su sentencia de muerte, dándole a beber jugo de cicuta. Nabucodonosor, rey de Babilonia, se encontraba en Jerusalén cuando vio en sueños una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, los muslos de cobre, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Una piedra que cayó y dio contra la estatua hizo que ésta se fragmentara por la escasa solidez de su base de sustentación. Evidentemente, la estatua representaba el conjunto de las naciones y su desmenuzamiento el anuncio de su posterior destrucción. José interpretó un sueño del faraón de Egipto que permitiría a este último abastecer sus graneros, salvando a su gente de una muerte segura. El faraón soñó con 7 vacas gordas seguidas, inmediatamente de 7 vacas flacas que las devoraron. Luego se le aparecieron 7 espigas llenas de granos, pero también se le aparecieron 7 espigas resecas y vacías, que se comieron a las primeras. La interpretación resultaba evidente. Vendrán 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de carestía. Constantino el Grande tuvo visiones oníricas en las que aparecía una gran cruz con unas letras que decían: con este signo vencerás. Y parece que esto le estimuló para conseguir la conversión de los romanos a la fe cristiana. Luis Bonaparte vio en sueños a su hermano Napoleón ubicado en un trono, vestido de soberano y frente a tropas que le rendían honores. En una carta a su madre, el gran Corso le relata estos sueños y confía en ser el sucesor de Alejandro Magno. Y hablando de Napoleón, a Napoleón, en la víspera de la batalla de Waterloo, se le apareció en sueños por 2 veces un gato negro, símbolo de traición, según muchos autores, que corría de un ejército a otro. María Antonieta, la reina de Francia, mientras se encontraba encarcelada, vio en sueños un sol rojo elevarse por encima de una columna que no tardó en desplomarse. Por otra parte, Luis XIV combatía reiteradamente en sueños con un fuerte león que acababa tumbando. 2 meses después, conquistó el Franco Condado. Y asómbrense, amigos de Sexta Dimensión. En el número 22 de septiembre de 1938, la famosa revista Paris Match narra otro sueño premonitorio para un cabo de la infantería bávara que reposaba en su trinchera en el frente de Somme, que se despierta sobresaltado por haber soñado que una luz de tierra y fuego se le venía encima. El cabo sale caminando al descubierto, error táctico grave, y al poco de avanzar, una explosión lo tira al suelo, salvándose de milagro. Cuando se recupera, ve los restos humeantes de lo que había sido su anterior refugio. Esa noche, tuve la sensación de que el futuro me reservaba una misión trascendental, afirmó después ese cabo, que se llamaba Adolf Hitler. Evidentemente, amigos, hay muchísimos casos. Hemos tenido que resumir mucho toda la casuística que hay en torno a los sueños premonitorios. Pero para terminar este resumen, les cuento 2 últimos. Albert Einstein le confesó al poeta francés Paul Valéry que la revolucionaria fórmula con que posteriormente desarrolló la teoría de la relatividad la soñó durante una modorrosa siesta campestre, en palabras textuales de Einstein. Y por último, el caso de un niño, Rick McDowell, niño que agonizaba de leucemia en un hospital, cayó en un estado comatoso y cuando despertó horas antes del asesinato de John F. Kennedy, afirmó: Kennedy ha muerto. Basta en estos ejemplos históricos para atestiguar que ya desde muy antiguo hablamos de Nabucodonosor, hemos hablado de José y sus interpretaciones al faraón de Egipto, hemos hablado de Constantino el Grande, de Napoleón y de tantos otros. Los sueños premonitorios son una realidad que está ahí, que lleva muchísimos siglos y que se viene produciendo desde hace cientos y cientos de años. Ahora, en Sexta Dimensión, continuamos contándoles casos y cosas acerca del tema de esta noche: los sueños premonitorios. Cuatro y 27, 3 y 27 en Canarias, Radio Nacional de España. Amalia, vamos ahora con otro caso de sueño premonitorio muy importante en la historia de la humanidad. Vamos a saber enseguida por qué. Amalia. Es el de Richet, premio Nobel de Biología y destacado parapsicólogo, recoge el contenido premonitorio de un sueño cuyo cumplimiento dio origen a la Primera Guerra Mundial. Nos lo cuenta Fernando Vázquez. Charles Richet, presidente en 1919 del Instituto Metapsíquico Internacional, cuenta en su libro 30 Years of Psychical Research, publicado en Londres en 1923, un suceso extraordinario vivido por el obispo de Groswardine. El relato fue sacado por Richet de un artículo publicado en 1918 en el Psychische Studien y sus datos fueron corroborados. El 28 de junio, a las 4 de la madrugada, Monseñor Joseph Delany, obispo de Groswardine, soñó que sobre su escritorio veía una carta con bordes negros y el escudo de armas del archiduque. Monseñor Delany había sido profesor de lengua húngara del archiduque. En el sueño, abría la carta y veía en la parte superior una calle a la que daba un callejón. El archiduque iba sentado en un automóvil con su esposa. Ante él tenía un general y otro oficial al lado del chofer. La multitud rodeaba el vehículo y de entre el gentío dos muchachos se adelantaban y disparaban sobre la pareja real. El texto de la carta era: Su eminencia, doctor Lani, mi mujer y yo hemos sido víctimas de un crimen político en Sarajevo. Nos encomendamos a sus oraciones. Sarajevo, 28 de junio de 1914, 4 de la mañana. Después, relata el obispo, me desperté temblando. Vi que eran las 4:30 y me puse a anotar el sueño, describiendo a los personajes que aparecían en la carta del archiduque. A las 6, cuando llegó mi asistente, me encontró sentado a mi escritorio, sumamente conmovido, rezando el rosario. Inmediatamente le dije, llame a mi madre y a mi anfitrión, porque les quiero contar el sueño horrible que he tenido. A la mañana siguiente, Monseñor Lani recibió un telegrama en el que se le informaba del asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria, y de su esposa, a manos del nacionalista Gravilo Princip, hecho que desencadenaría la Primera Guerra Mundial. A continuación vamos a conversar con una persona, es una oyente de Sexta Dimensión, una oyente de este programa. Dado el tema que abordamos esta madrugada, los sueños premonitorios, realmente cuando recibí su email me llamó muchísimo la atención, porque es una persona que ha tenido muchísimas experiencias en este y otros sentidos. Vamos a decir simplemente que se llama Mamen, para no dar, lógicamente, más datos sobre su persona. Mamen, buenas noches o buena madrugada. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar en Sexta Dimensión. No hay de qué. Gracias. Mamen, tú has tenido muchos sueños premonitorios, ¿no? Sí, bastantes. ¿Desde cuándo te pasa esto? ¿Desde muy niña? ¿Desde más adulta? Sí, la verdad que siempre ha sido... Yo me recuerdo soñando siempre cosas. Lo que pasa que hasta que no han sucedido, pues realmente tampoco te das cuenta de qué es lo que pasa realmente, ¿no? Sobre todo cuando eres niña, pues tampoco te enteras muy bien del asunto. Cuando he sido más mayor, entonces sí que ya me he dado cuenta del tema. y he visto que sí, que muchas de las cosas que soñaba pues realmente han sucedido. Sí. Ante todo, antes de continuar con la entrevista, quiero agradecerle a Mamen que esté con nosotros en Sexta Dimensión, porque tiene una afonía, está acatarrada y ha hecho el esfuerzo por tratarse de nosotros, de estar en estos micrófonos. No te robaremos, Mamen, mucho tiempo. No te preocupes. Muchísimas gracias. De todos esos sueños premonitorios que has tenido, que han sido muchísimos, porque hemos hablado fuera de micrófono, me has contado muchísimos sueños premonitorios que se han cumplido al pie de la letra. Mamen, ¿cuáles podrías destacar? Cuéntanos. Pues mira, ya te comenté antes el del avión, no, un avión que se estrelló en Florida, en Miami. Sí. Yo lo soñé, yo me veía volando y realmente lo estaba viendo desde arriba. Yo veía un avión, sí, en una zona no profunda porque el avión se veía, pero estaba estrellado. Y luego, días después, o más o menos siempre me suele suceder, con un mes de antelación o un mes y medio. Sí. Entonces, luego yo vi en las noticias que se había estrellado un avión en esa misma zona. Lo que yo sí que veía en el sueño, que era, el avión estaba rodeado de muchos cocodrilos. Yo no, tampoco, cuando yo vi la noticia, sí que sé que es una zona de muchos cocodrilos, pero lo supe después, yo no sabía nada del tema. Y la verdad que sí que me impresionó mucho aquel sueño, porque luego también se supo que había una superviviente, una persona canaria, y la verdad es uno de los sueños que más me han impresionado. Sí que se veía también mucha gente por alrededor, sobre todo gente, fotógrafos, pues gente periodista allí, pues supongo que para decir la noticia, pero eso yo todo lo veía en el sueño. Todo eso lo veías en el sueño. Exactamente. Yo me veía como una espectadora, porque yo siempre en los sueños estos me veo como una espectadora, y además tomo parte del sueño, porque realmente luego cuando te despiertas yo me siento realmente mal. Con una sensación desagradable. ¿Qué soñaste en torno al 11 de septiembre, los atentados en el World Trade Center de Nueva York? Mira, yo en ese sueño veía unos edificios con gente tirándose por la ventana, en un ruido ensordecedor, en mucho humo, fuego, vamos, era como un caos, ¿no? Yo allí lo veía también de espectadora y aquello era como una película. Y cuando sucedió lo del World Trade Center, o sea, yo me quedé alucinada porque yo lo estaba viendo en la televisión y era, vamos, una cosa bestial el impacto que me causó aquello, porque yo aquello lo había soñado. Yo ni sabía dónde era ni nada, ojalá lo hubiera sabido, porque muchas veces dices, si lo supieras, podías decir, pues mira, esto va a suceder aquí, o a ver, o no sé, pero tampoco sabía dónde iba a ser exactamente eso. Sí, y lo que tú soñaste fue exactamente lo que luego viste en televisión. Sí, yo ya veía los edificios ardiendo, sí, la sí, gente tirándose, chillando, mucho ruido, eso sí que recuerdo, un ruido ensordecedor por todos sitios, entonces una cosa de fondo. Y eran dos edificios. Exactamente, sí, dos edificios, claramente además. ¿Has soñado con Bin Laden? ¿Y sí, qué es exactamente lo que has soñado? Sí, pues yo he soñado además varias veces con una túnica negra y una guadaña como la muerte. Sí. Lo he visto así siempre, en los sueños que he tenido. No sé si lo habré soñado 4 o 5 veces, pero las 4 lo he visto exactamente igual. ¿Sabes? Yo no sé si tendrá relación porque pueda estar fallecido ya, o porque, no sé, o porque tenga relación con el tema de las cosas que ha ido haciendo por ahí. No lo sé. Sí, sí, sí. Yo puede ser que pueda estar fallecido ya. También otro acontecimiento tremendamente desafortunado, una verdadera, auténtica tragedia, hace no demasiado tiempo, el tsunami de Indonesia. Mamen, soñaste también con este tsunami, ¿no? Sí, repetidas veces. ¿Repetidas veces? Sí. Antes de que sucediera, yo soñé, me veía también en una playa, siempre en la misma playa, rodeada de gente, y venía una ola de unas proporciones desmesuradas. Sí. Impresionante. Y nos tragaba a todos porque yo estaba incluida allí, en la playa, con el resto de la gente. Nos engullía a todos, directamente. Yo lo soñé, te digo, también unas 4 o 5 veces. Después de que sucediera el tsunami, la noticia, yo ya no volvía a soñar más con aquello. ¿Dejaste de soñar con ello después de suceder? Sí, yo una vez que suceden ya las cosas, yo ya no vuelvo a soñar con nada de eso parecido. Sí, ¿y siempre era el mismo sueño? Sí, siempre me veía rodeada de gente en una playa. Y de repente, de estar un día muy claro, a ver de repente como una oscuridad, una ola gigantesca que venía hacia nosotros, hacia mí, sí. En este caso porque yo me sentía partícipe de aquello que estaba sucediendo. Y claro, pues una de las veces sobre todo me desperté también muy mal, con una sensación de ahogo muy fuerte. El resto de las veces ya no recuerdo, pero una de las veces sí. También has tenido mamen a título personal, es decir, con cosas familiares, con el fallecimiento pues de alguna persona cercana. Sí, pues soñé con un tío mío, al cual quería mucho, y de hecho todavía lo quiero, por sí. supuesto. Y yo lo soñé que estaba él en la cama, y yo iba a visitarlo, una visita como cualquier otra, y me veía pues hablando con él, pero él no me decía nada. Y días después yo fui a visitarlo en persona realmente, y estaba tal cual yo lo soñé en el sueño, pero es que después falleció, sí. Ya directamente de ahí falleció. Yo lo soñé tal cual y luego lo viví tal cual. Mi tío no me contestaba nada de lo que yo le decía, y era la misma situación que yo había soñado días antes. También me has hablado fuera del micrófono, mamen, de sueños relacionados con famosos, con sí. personajes conocidos. Sí. ¿Puedes ponerme algún ejemplo a los siguientes, contarnos algún ejemplo? Bueno, pues el tema de la Pantoja, por ejemplo. Sí. Yo a esta persona, a esta cantante, yo la vi con Julián Muñoz directamente, paseando por Marbella, llena de multitud de gente. Yo esa misma imagen, tal cual los veía, rodeados de gente. Luego lo vi por televisión, que sí que realmente salían entre olor de multitudes allí los dos por Marbella, toda la gente rodeándolos, tal cual. Y eso sí que yo lo soñé, pero yo lo soñé igual que lo vi luego en televisión, sí, paseándose sí. por Marbella y todo eso. Muchas cosas. Es que realmente he soñado tantas cosas que tampoco echas mucha cuenta de... Te quedas con lo que más te puede... Sí. Te puede llegar en ese momento, no sé. Ya para terminar, mamen, ¿es para ti desagradable? Es decir, ¿te gustaría que desapareciera esta facultad de tener sueños que después se cumplen tal y como los has soñado y con esa abundancia desde que eras pequeña, ¿no? Sí, pues mira, realmente agradable no es. Realmente agradable no es. Lo que sí que te acabas por acostumbrar y lo tomas como si fuera una pesadilla. O te das cuenta que muchas de las cosas pues pueden suceder, y eso es lo que más me puede llegar en ese momento a doler, ¿no? Pero claro, por desaparecer pues tampoco, porque forma parte de mí. Yo he soñado siempre y he sido muy consciente de mis sueños y de mis vivencias, de mis sueños, y lo tomo como una parte más de mi vida. O sea, no he hecho cuenta de si quisiera que... Hombre, me gustaría saber dónde van a pasar esas cosas para poder evitarlo, si se pudiera evitar. Eso sí. No te quepa la menor duda que si se pudiera evitar, lo evitaría. Sí. Sabiendo dónde van a suceder, claro. Mamen, una oyente de Sexta Dimensión, una especial oyente, no una oyente más, porque nos ha contado esta noche aquí, en estos micrófonos de Radio Nacional de España, algunos, solamente algunas muestras de esos sueños premonitorios, que es el tema de hoy. Nos ha contado lo más importante, pero no cabe duda que próximamente contaremos con ella, porque es una persona muy interesante y que ha tenido experiencias que realmente merecen ser contadas. Mame, muchísimas gracias por el esfuerzo. Cuídate esa garganta. Y un abrazo muy fuerte, mamen. Un abrazo a ti igualmente. Gracias. En Radio Nacional de España, los sábados de 4 a 5 de la madrugada, nos adentramos en el mundo del misterio. Sexta Dimensión, con Santiago Vázquez. Y esta noche en Radio Nacional de España, en Sexta Dimensión, tenemos el honor y el privilegio de contar en este programa dedicado a los sueños con toda una eminencia. Se trata del profesor don Luis Cencillo. He tenido muchos problemas a la hora de resumir su extensísimo y variadísimo currículum, porque ha hecho muchísimas cosas. Simplemente diremos, casi nada, es doctor en Filología Clásica por la Universidad Central y licenciado en Filosofía, Derecho y Teología por la Universidad de Innsbruck. Catedrático emérito de Antropología de la Universidad de Salamanca, presidente de la Fundación Cencillo de Pineda y también, por supuesto, psicoterapeuta. Es autor de numerosas obras de filosofía, psicología, antropología y teología. Ya para terminar este resumen, porque es un resumen de las muchísimas cosas que ha hecho, en 1985 crea la Fundación Cencillo de Pineda, dedicada a la formación de psicoterapeutas y la divulgación de su obra. También, como dato a añadir, 9 años como profesor contratado en varias universidades alemanas. Un placer tenerle con nosotros esta noche, profesor don Luis Cencillo. Buenas noches o buena madrugada. Muchísimas gracias por atender la llamada de Sexta Dimensión. Profesor, vamos a hablar de los sueños y quiero preguntarle en primer lugar, para iniciar esta entrevista, ¿de qué forma podríamos definir el sueño? ¿Qué es el sueño? Pues el sueño es una formación natural y espontánea del sistema nervioso, llamémoslo así, ¿verdad? Pero que, como todas las secreciones internas del ser humano, contiene mucha información acerca del sujeto. Lo que pasa es que, como es figurativo, las interpretaciones las han hecho valer algunos científicos como si fueran algo mágico. Además, se ha caído en bastantes fallos en ese sentido. Se han cometido bastantes fallos. Pero bueno, pero el que figuren hace más fácil todavía interpretar que no si hubiera que traducirlos a un código físico convencional. Pero ahí depende de la técnica que se emplee. Los sueños siempre dicen información objetiva. El que las subjetivice y las puede fantasear es el intérprete. Profesor, ¿por qué soñamos? Es una pregunta que más de un oyente, yo el primero seguro que se han hecho, la pregunta de por qué cada noche soñamos o no lo sé. ¿Todas las noches soñamos, profesor? Yo creo que sí, porque al cesar el control consciente se movilizan las energías inconscientes. Inconsciente no viene un misterio, vamos, lo que no se controla. Y entonces eso sería un sueño. Pero no recordamos todo lo de todas las noches. ¿Por qué no recordamos todo lo que soñamos? Porque muchas veces sí nos despertamos y recordamos perfectamente por lo menos lo último que hemos soñado, pero otras veces parece que han pasado 8 o 9 horas de sueño totalmente en blanco, ¿no? ¿Por qué se produce este fenómeno, profesor? Pues porque al fin y al cabo las imágenes del sueño se producen en el imaginario inconsciente. Y eso no es igual que la fantasía consciente. Y entonces, al despertar, si no se tiene ya entrenada la actividad de recordarlos, precisamente los sueños, la percha donde hay que colgarlos, se caen como y se deshacen como la niebla. Porque no es un recuerdo de tipo de los restos de la vida de vigilia, sí, sino que es algo especial, porque se producen en un nivel muy lejos del control racional. Y está su valor, que dicen lo que no nos atrevemos en la vida racional y consciente a decir o a pensar. Aquí hay una pregunta que nos la han formulado más de un oyente a través de emails desde que empezamos en esta nueva etapa en Radio Nacional en septiembre del año pasado. Profesor Cencillo, ¿los animales, qué se sabe acerca de sus sueños? ¿Sueñan los animales, por ejemplo, un perro, un gato? Los de los ojos son muy parecidos a los del hombre, en los mamíferos superiores, los perros, etc. Ahora no se sabe si sueñan o no. Evidentemente, como los animales tienen impresiones y vida pulsional, evidentemente que soñarán, pero ¿en qué se traduce? ¿Si en imágenes o en esquemas motores? No lo sabemos. Y los animales pues tendrán a su manera representaciones de la vida no controlada en la vigilia. El profesor Cencillo es conocido por muchísimas cosas, pero entre esas cosas es por la interpretación, que precisamente aquí, entre otras emisoras de radio, principalmente en Radio Nacional de España, ha participado en muchísimos programas interpretando de una forma magistral los sueños de los oyentes. Profesor Cencillo, ¿desde cuándo se intenta dar un significado a los sueños? Bueno, desde toda la vida, porque, por ejemplo, todavía en las tribus del Marañón, del Orinoco y del Amazonas, me consta, lo primero que hacen al despertarse los hombres, los varones, es comentar lo que han soñado esa noche. Y le dan una interpretación casi premonitoria. Y en los autores antiguos, lo que pasa es que enseña bien la fantasía de que los sueños son espíritus que inspiran, que el alma se va por ahí y tiene experiencias, ahí es donde empieza ya la fantasía y la magia. Pero nosotros, yo las he interpretado como un filólogo. Si uno se encuentra una tablilla con jeroglíficos o figuras más o menos inconexas, sabe que eso es un lenguaje y tiene que hallar la clave, como hizo San Polión con la piedra Rosetta. Pues eso hay que dar. En cada persona, en cada sujeto, hay una clave diferente de los sueños. No creamos, como Freud y Jung, que eso es universal. Universal es que significan algo, pero qué significa depende de la clave personal de cada uno. Sí. También es inconscientemente formada. Y entonces hay que interpretar como si fuera una tablilla cuneiforme o un jeroglífico egipcio, un papiro, que es por analogías de repetición, de frecuencia y de estructura, y sacando posibles significados. Profesor, ¿todos los sueños tienen su correspondiente interpretación? Sí, claro. ¿Todos? Porque las áreas de interpretación son múltiples. Pueden ser el estado de salud, puede ser el estado de energías psicológicas, puede ser el estado de los impulsos, puede ser la influencia del grupo familiar en uno, los proyectos, las aspiraciones e incluso los sueños premonitorios, que son los más extraordinarios. Sí. Y entonces, claro, cada sueño, aunque sea un mero flash, puede, según la circunstancia del que lo sueña, significar una cosa determinada. ¿Qué explicación tienen los sueños premonitorios, el tema que abordamos? ¿Tienen alguna explicación? Porque evidentemente la historia de la parapsicología, los estudios que se han hecho incluso en universidades en Europa y también en América, los sueños premonitorios, profesor Cencillo, son un fenómeno que no son muy frecuentes, pero se dan, ¿no? ¿Qué explicación puede tener esto? Según los sujetos. Sí. Hay gente que tiene más sueños premonitorios que otros que nunca los han tenido. Y es que al fin y al cabo ahí la explicación está en Kant y en Einstein. Kant dice que el tiempo lineal no es real. Es una forma de la sensibilidad pura a priori. O sea, de parte del sujeto. Y entonces, en los sueños premonitorios, el estrato inconsciente radical más profundo que el de Freud, de los impulsos, está al desnudo en contacto con la realidad en sí. Y entonces percibe los procesos de realización fuera del tiempo. Se sale del tiempo lineal. Y entonces percibe como constelaciones complejos, grupos de acontecimientos que van a suceder luego lineal, los vamos a experimentar sucediendo linealmente, los puede percibir fuera de esa línea y entonces anticipar algo de ellos. Esto, claro, es complejo explicarlo, pero tiene explicación científica. Sí, es decir, que los sueños premonitorios, profesor, según su opinión, no serían un fenómeno paranormal, sino que, como acaba de decir, tendrían una explicación científica. Solo que no está reconocido todavía por la ciencia. Sí. Pero no es un fenómeno natural y explicable, no es mágico. Porque además yo he tenido bastantes, y yo he soñado lo que iba a ser toda mi vida, el significado que iba a tener, los resultados que iba a conseguir, siempre lo he soñado periódicamente en épocas de transición de una edad a otra, de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la adulta, cuando he tenido alguna crisis profesional, etcétera, y he soñado y efectivamente se ha realizado lo que los sueños significaban. Tenía un sentido aquello que me ha orientado. Es decir, que usted ha tenido experiencias personales en cuanto a este tipo de sueños. Bueno, sí, son naturales, evidentemente. Naturales. Sobrenaturales. Pero como la vida forma una unidad total, la existencia, y al principio ya tenemos incoado lo que vamos, no por la libertad, sino por el estilo en que vamos a desarrollar nuestra libertad, se puede perfectamente soñar previamente a que sucedan las cosas, cómo nos vamos a comportar en ello y qué resultado es posible que tengan. No quiere decir que es fatalmente así como se sueña, pero vamos, hay un cierto porcentaje para presumir que las cosas van a suceder en ese sentido. Y eso ya es bastante para saber. Por ejemplo, cuando he hecho algunas oposiciones que no he ganado, he soñado que no, que fracasaba en esas oposiciones. Uh-huh. de manera metafórica, por supuesto, a veces muy interesante, que no me puedo detener aquí, pero efectivamente ya veía que no las iba a ganar. Interesante. Porque una persona en quien yo después iba a confianza me iba a salir rana, ¿verdad? Me iba a salir sí. Poco adicta o poco fiel. Ya para terminar, profesor Cencillo, ¿se ha encontrado usted en su carrera profesional con muchas personas que tienen este tipo de sueños llamados coloquialmente premonitorios o precognitivos? Un 70%. ¿Un 70%? Sí. Es mucho, ¿no? Pero luego, alguna vez, pero muchos, varios, eso ya menos, sería un 25%. Claro, la cuestión está en las técnicas para interpretar los sueños. Y yo, esa técnica de simbólica, como hacen Freud y todos los del siglo XX, la sigo en último término. Pero antes hay la técnica estructural, la asociativa y la emocional, y la existencial, que se acercan bastante a una interpretación no prejudicada por prejuicios de escuela y de cada sueño. Profesor Cencillo, un honor. De verdad, un honor tenerle con nosotros aquí en Sexta Dimensión por primera vez, pero por favor, que no sea la última, porque está usted invitado en próximas emisiones. Muchas gracias. Gracias, profesor Cencillo. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Sexta Dimensión. Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Cuatro y 53, 3 y 53 en Canarias. Con todos ustedes en directo en Sexta Dimensión esta noche, los sueños premonitorios. Y para terminar este creo interesante programa, así lo hemos intentado, una perla, Amalia. Así es, probablemente uno de los más conocidos casos de sueños proféticos. Abraham Lincoln soñó poco antes de morir asesinado con su propia muerte. Hemos conseguido sus propias palabras, lo que Lincoln escribió sobre su funesto sueño, que se convertiría en realidad poco tiempo después. Abraham Lincoln fue un político y abogado estadounidense, el 16º presidente de los Estados Unidos y el primero en serlo por el Partido Republicano. Se le recuerda por restaurar la unidad federal de la nación al vencer a los Estados Confederados de América y por terminar con la esclavitud de los Estados Unidos. El 14 de abril de 1865 moría asesinado. Lo más impresionante acerca de los sueños proféticos de Lincoln ocurrió cerca de un mes antes de su asesinato. He aquí sus propias palabras. Hace como 10 días me retiré muy tarde. Me encontraba esperando importantes despachos desde el frente de batalla. Me acosté con un presentimiento, pero el cansancio me hizo quedarme dormido profundamente. Y muy pronto comencé a soñar. Me encontraba en una especie de limbo. Estaba despierto y, sin embargo, tenía conciencia de estar dormido. De pronto, escuché una serie de llantos contenidos, como si un número indeterminado de personas estuviera llorando. Pensé en levantarme de mi cama y dirigirme a ver lo que sucedía. Allí, el silencio era roto por los mismos sollozos, pero los dolientes eran invisibles. Me dirigí de cuarto en cuarto, no se veía a nadie, pero los sonidos de pena y llanto continuaban mientras que yo caminaba. Había luz en todas las habitaciones. Todos los objetos me eran familiares, y sin embargo, la Casa Blanca estaba completamente vacía. Me encontraba extrañado por lo que sucedía y alarmado. ¿Cuál podía ser el significado de todo eso? Determinado a encontrar la causa de algo tan misterioso y extraño, seguí caminando hasta llegar al cuarto este, en donde entré. Allí me encontré con una enervante sorpresa. Ante mí se encontraba un féretro en el cual descansaba un cadáver, cubierto con vestiduras fúnebres. Alrededor del cuerpo se encontraban soldados que hacían las veces de vigilantes. Había un montón de personas, muchos de ellos tratando de mirar en el interior del ataúd. El cadáver tenía el rostro cubierto. ¿Quién ha muerto en la Casa Blanca? le pregunté a un soldado. El presidente ha sido asesinado, contestó este. Entonces sentí un largo y profundo lamento de la multitud. Este lamento fue tan vívido que me despertó de mi sueño. No pude dormir más esa noche, y aun cuando sabía que era solo un sueño, me encontré impresionado por el mismo. El 14 de abril de 1865, Lincoln invitó al general Grant a un evento social para aquella tarde. Grant rechazó la invitación. Lincoln y su esposa salieron para asistir a un drama en el teatro Ford. La obra era Nuestro Primo Americano, una comedia musical. Cuando Lincoln se sentó en el balcón, John Wilkes Booth, un actor y simpatizante del sur de Virginia, disparó un único tiro, con pistola de bala redonda, a la cabeza del presidente. El asesino gritó: «Sic semper tyrannis», así se hizo siempre con los tiranos, lema del estado de Virginia. Booth saltó desde el balcón al escenario, rompiéndose una pierna. Alcanzó cojeando su caballo y se fugó, y el presidente, mortalmente herido, fue llevado a una casa atravesando la calle, donde entró en coma durante algún tiempo antes de fallecer. Booth y varios de sus compañeros fueron finalmente capturados y ahorcados o encarcelados. El cuerpo de Lincoln fue llevado por tren en una magnífica procesión fúnebre por varios estados. La nación se afligió por un hombre al que muchos consideraron el salvador de los Estados Unidos y el protector y el defensor de lo que él mismo llamó el gobierno de la gente, por la gente y para la gente. Sus restos descansan en el cementerio de Oak Ridge, en Springfield, en el estado de Illinois. Y terminamos, hay muchísimas cosas, detalles, más casos. Lo más importante lo hemos contado y hemos tenido aquí los testimonios reales de una persona que experimenta sueños premonitorios y a la eminencia de nuestro país, como es el profesor Cencillo. Gracias a todos, volveremos a retomar el asunto de los sueños dentro de algún tiempo. Gracias a todo el equipo, gracias a todos ustedes por estar ahí en la sintonía de Radio Nacional de España escuchando Sexta Dimensión. Mar Gasca, gracias. Mar, buenas noches y buena madrugada. David Pérez, Amalia Rodríguez. Muy buenas noches, Santiago. Gracias, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Fernando Vázquez, al que mandamos un abrazo muy fuerte, y los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Ya saben, nuestra página web, www.másalladelarealidad.com, y una dirección de correo electrónico para enviarnos sus casos, contacta@másalladelarealidad.com. Ahora, a partir de las 5 de la madrugada, las noticias, la información en Radio Nacional de España. Muy buena madrugada. Son las 5, las 4 en Canarias. Radio Nacional de España. Informativos.